Todos los días surge algo nuevo. Todos los días las noticias de ayer están caducas. La información fluye y fluye y fluye. Esto, claro, es gracias a las redes sociales, ¿verdad? Porque los medios de comunicación ya no tienen la capacidad de generar eso. De hecho, antes la tenían porque no había otro medio de comunicación en el que pudiéramos informarnos. Entonces ellos controlaban la información y la soltaban a su conveniencia o a conveniencia de los políticos que les pagaban y les siguen pagando actualmente. Pero bueno, en estos momentos la información fluye tan rápido por redes sociales que es interminable la cantidad de acontecimientos de los cuales se puede comentar algo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues ya sabemos que va a ser todos los días alguna crítica de parte de esos opinólogos de los medios de comunicación. Imagínense ustedes si lo criticaron durante 12 años. Los opinólogos hablaron hasta por los codos en contra de él, los políticos de oposición. Mucha gente estuvo hablando de López Obrador durante 12 años calumniándolo. ¿Qué no van a hacer ahorita? Que ya va a ser presidente de la República a partir del 1 de diciembre. Y eso no se va a parar, señores. La gente va a estar hablando. Entonces, temas vamos a tener un montón. El más reciente, bueno, pues la salida de Elbaster Gordillo y su adherencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, donde pretende otra vez tomar el liderazgo de ese sindicato. Falta que los maestros se lo permitan, ¿no? López Obrador ya dijo que no iba a intervenir en los sindicatos y bueno, pues depende de los maestros ratificar o no a Elbaster. Depende de ellos que les esté robando o no. Depende de ellos que estén dando grandes cuotas al sindicato sin tener buenos resultados. Eso depende de ellos y se tienen que hacer responsables de esa parte. Obviamente muchos maestros están en contra y otros están en favor, como muchas cosas en la vida. Pero bueno, es un asunto de los maestros y depende de ellos ver qué van a hacer en el futuro inmediato con Elbaster Gordillo. A nosotros como sociedad nos resta vigilar, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Si Elbaster se incorpora al sindicato nuevamente, bueno, pues va a tener que conducirse con mucho cuidado, con mucha honestidad, pulcritud, porque vamos a estar vigilando todos los movimientos que llegue a realizar. Y pues ya, de ella dependerá que nosotros la evidenciemos o no, o trabajar bien, no sé qué vaya a hacer esa señora. Pero tampoco nos corresponde decidir si se queda o no. Eso es cuestión de los maestros y a ver qué hacen ellos. Tampoco es cuestión de López Obrador, él no se va a meter en los sindicatos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si se mete van a decir que es un dictador, ¿no? Y ahora que no se mete, pues también lo van a criticar, en fin, lo van a criticar por todo. Pues si se mete, porque se mete, y si no se mete, porque no se mete. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, señores, y le vamos a hacer frente sin ningún problema durante los próximos 6 años. Si se pudo en 12 con calumnias, bueno, en 6 años con hechos, vamos a poder tirar todos los argumentos en contra de una persona que ha demostrado ser de las más honestas, sino es que la más honesta que hasta el momento en la vida política del país ha estado presente. Pero bueno, lo político ahí va a estar y siempre va a estar, ¿no? Pero también desde la izquierda vemos otros aspectos, que en este caso algo que a mí me causó así como que alguna malestar fue lo del Grupo Bimbo y su empleado ratero robándole a un señor de la tercera edad. Qué desvergonzado es este tipo, ¿no? Pero ahí hay dos vertientes que quisiera tocar, porque debemos de ver todo, no solamente política, sino también lo social, y donde todos estamos involucrados de alguna manera. Es fácil señalar siempre a los políticos, pero también debemos de ver hacia nosotros, hacia la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro papel? Y bueno, pues este cuate, acomodando producto, como muchos de ustedes ya lo habrán visto, pues roba mercancía del señor, se la esconde en su chaleco. Yo no entiendo cómo le caben 3-4 paquetes de pastelillos en su chaleco. Me imagino que hasta el chaleco ya tiene por dentro una bolsita, ¿no? Para que ahí caigan. Y bueno, pues eso también se tiene que checar, ¿no? ¿Por qué tienen esa bolsita interior los chalecos de los trabajadores del Grupo Bimbo? Pero bueno, esto habla de una bajeza de este cuate, cómo se atreve a robarle a una persona de la tercera edad. Qué cinismo, qué descaro, qué desgraciado es. Eso no se hace. Pero bueno, supuestamente Grupo Bimbo ya lo despidió y bueno, pues lo entregó a las autoridades, ¿no? Lo que sí les voy a decir es que este es un robo menor, unos cuantos pastelillos. Les puedo asegurar que con una buena defensa este cuate no pisa la cárcel, pero ni de chiste. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra cosa, ¿no? No sé, ustedes piensen en qué van a hacer. Yo les voy a contar ahorita yo qué pienso, ¿no? Por el lado de la persona involucrada, pues es detestable, ¿no? Reprobable, asqueroso lo que hizo. Y más sobre una persona de la tercera edad. Bueno, esa es la cerecita del pastel, ¿no? Pero también está el lado de Grupo Bimbo. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, es una empresa mexicana. Bueno, creo que ya ni tanto, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué sueldo de porquería le da a sus empleados como para que estos se vean tentados a robar 3 paquetitos de algún pastelillo? Díganme ustedes, ¿qué sueldos de porquería o qué condiciones laborales está poniendo Grupo Bimbo? Y no estoy justificando a este tipo. Ese desgraciado debe de pagar por lo que hizo. Pero también debemos de ver la parte de la empresa en cuanto a las condiciones laborales de sus empleados. Y a la vigilancia y a la capacitación. Y pues no sé, ver si son honestos antes de contratarlos. No sé, hay muchas cosas que tiene que ver el departamento de reclutamiento y pues las áreas de relaciones laborales. Pero bueno, Grupo Bimbo debe de esforzarse por mejorar la calidad de sus productos, el precio de sus productos y la atención y servicio de sus empleados. Esas son sus responsabilidades. Entonces, tenemos por un lado a este cuate detestable, tenemos por otro lado a una empresa también detestable que algo está haciendo mal para que sus empleados cometan ese tipo de ilícitos, y nosotros como sociedad que nos indignamos porque al señor de la tiendita de la esquina lo están robando, también somos parte del problema, porque nosotros les quitamos apoyo también a esa gente. Vamos a las grandes cadenas comerciales a comprar todo. Y a los pequeños comercios, a las pequeñas tienditas, las abandonamos. Y estamos generando esa pobreza que se está expandiendo por todo el país. Estamos enriqueciendo a los grandes y empobreciendo a los chicos. Pongan mucha atención. Aquí hay 3 puntos de vista diferentes. El empleado ladrón, la empresa negrera y que mal paga a lo mejor. Y nosotros como sociedad que tampoco apoyamos a esos pequeños comercios. Entonces, si nos vamos a indignar, pues tomemos acciones, apoyemos a esos negocios, compremos en las pequeñas tiendas, en los mercados, en los negocios pequeños de todos los tipos de producto que ustedes quieran. Tlapalerías, papelerías, tienditas, panaderías, de todos los pequeños comercios, hay que apoyarlos, hay que comprar ahí. Pongan mucha atención, échenle ojo, hagan un ejercicio de conciencia para que se den cuenta de que todos estamos dentro de ese círculo vicioso. Y tenemos que romper con eso. Así como pudimos sacar al PRIAN unidos todos, bueno, pues vamos a cambiar toda esta situación en el tejido social, también uniéndonos entre nosotros y viendo todos los puntos de vista y viendo todas las áreas que se tienen que ver, y no nada más enfocarnos a criticar a uno o al otro, sino también darnos cuenta que nosotros somos responsables y parte de todo este problema. Y bueno, pues yo voy a tomar medidas en lo personal en contra de Bimbo, ¿no? Yo espero que Bimbo retribuya de alguna manera al señor de la tiendita. No sé, que le dé producto durante un buen tiempo, que le dé descuentos, algo, porque este tipo de robos, pues yo creo que no fue el primero, ¿no? Este cuate sabía perfectamente con quién estaba y pues seguramente ya le robó en otras ocasiones, en donde pues lamentablemente no hay evidencia. Y ya vimos por ahí otros casos similares de otros empleados de Bimbo, de Marinela, que también están robando producto. Y así ha de haber de todas las empresas, ¿eh? Pero bueno, este es el caso que ahorita salió a la luz pública y es sobre el que yo en lo personal voy a dejar de comprar producto Bimbo hasta no ver que el Grupo Bimbo responde y apoya a este señor. Porque no solamente es despedir al empleado y entregarlos a las autoridades. No, de alguna manera también tiene que pagar por la falta que cometió su empleado. Yo dejaré de comprar esos productos. Hay otras marcas, hay panaderías para ir a comprar pan, ¿no? Entonces, pues, esa será la medida que yo tomaré. Ustedes tomen la que ustedes crean conveniente. Pero tenemos que estar unidos y hacer que todo esto cambie y no se siga dando. Y bueno, pues no me queda más que decir, política siempre va a haber, lo social también lo tenemos que ver, y vamos todos juntos a lograr que este país cambie y salga adelante. Mi nombre es Paul Pellón.